Banda, para los amigos que nos siguen por Salta Cable Color a través de la frecuencia número 9, para internet a través de Ustream, en YouTube lo reviven como siempre en nuestro canal en TV2 Salta. Estamos listos para presentarte acá desde Rivadavia 550 de la mano de Gao Sonidos, por primera vez en nuestro programa, de la mano de JC Zacarías Producciones, desde San Lorenzo, la banda Hechizo. Y las palmas de arriba, arriba, gente. Muy buenas tardes. Esta es la banda Hechizo. Y comienza a sonar de esta manera para todos ustedes. ¡Dale, cumbia! ¡Sí, sí, sí! Y vaya el saludo para mi amigo Zacarías Producciones. Gracias por la invitación. ¡Oye! Lo cantamos todos juntos y esto dice, arriba. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Te extraño tanto que voy a enloquecer. La soledad me hiere y me hace mal. Solo te pido, mi amor, vuelvas a. Cuando recuerdo las horas que viví, en tus brazos yo era tan feliz. Con tu mirar, tu hermoso Martín, este saludo para vos. Vamos a Lorenzo. Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica, analiza todos mis movimientos, pero no comprende de lo que siento, mi amor, y dice: soy enamorado, enamorado de ti, estoy enamorado, enamorado de ti, soy enamorado, enamorado de ti, soy enamorado, enamorado de ti, y soy enamorado, enamorado de ti, estoy enamorado, enamorado de ti. Soy enamorado, enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado de ti. Sí, sí, sí, sí, mi amor. Arriba la gente de San Lorenzo, el saludo. Bueno, vamos, los sonidos, el saludo grande. ¡Wuche! Y esto vaya, vamos, mi vida. Que están viendo el programa, la Zacarías Producciones, muchas gracias por la invitación. Y este tema va para vos, dice: perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Enamorado, enamorado, me enamoré. Soy honesto con ella y contigo, allá la quiero y a ti te he olvidado. Y si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas mi amor y me hagas más daño. Ya no. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Como dice, a ver, ese cariño que te regalé, que no te vuelves en ese momento. Todos mis días que te regalé, y voy a pensar que nunca los vivimos. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel. Como dice, a ver, ¿y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿y dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿y dónde fue a parar? Oh, oh, oh. Y el saludo para la gente del barrio La Madrid, para Pao Pao, su hermana, para amigo Señor, arriba San Ignacio, que vino el amigo Bubu. Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba. A ver, señor Zacarías, producciones, arriba, arriba. ¡Uy, mi amor! Para mi tía Mirta, para todos mis primos, ahí el saludo. Y dice... Hola amor, ¿cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos. Extraño tu calor, me mata de nostalgia, de amor. Es tan romántico saber que me amas. Y quiero gritar, gritar. Y fuerte dice. Y yo aquí extrañándote, y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia pueden separar de este gran amor de los dos. Y otra vez como dice. Y yo aquí extrañándote, y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia pueden separar de este gran amor de los dos. Arriba mi Salta la linda. Vamos a Lorenzo, el saludo. ¡Oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! Para amigos, Soso, vamos. Para Dichocha, arriba. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, mi Salta! ¡Oye, José! Vamos las chicas ahí. Tú y yo, tanto amor sincero, tan eterno. Pero duró lo que dura el hielo en el desierto. Y tú me abandonaste sin razón y me lastimaste sin piedad. Y ahora yo te digo lo que soy. Eres mentirosa, traicionera, engañadora, y te digo, perra, perra, tú me abandonaste como un perro, perra, ojalá te vayas a salir. infierno. Perra, tú me abandonaste como un niño. Perra, y ojalá se vayas al infierno. ¡Sí! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos, vamos! Y esto es la movida norteña. Como siempre, espectacular. No quiero que me hablen que estoy lloviendo. Mírame en esa botella que estoy bebiendo. Pues me voy a tomar el mentoliche entero. ¿Cómo dice? A ver. Pues mira, querida, y te lo voy a contar porque te conozco. Y mientras me cantas esa canción maldita, pues me recuerda más su cara bonita. De niña chiquita. Sí, sí, sí, sí, sí. Para el amigo Cuchi. ¡Vamos, Cuchi! Toquen la musiquita, toquen la suavecita. Que tengo penas de amor, que tengo penas de amor. Que tengo penas de hasta me duele el corazón. Dice, que tengo penas de amor, que tengo penas de amor. Que tengo penas de hasta me duele el corazón. Oh, el corazón, oh, el corazón. Ahí estamos, cortame la música. Muchas gracias. Vale. Oye, ahí estamos. Así pasaba Banda Hechizo por primera vez en este programa con la primera parte, ¿eh? Ahí estamos con los chicos, les voy a pasar este micrófono para la entrevista. Querido amigo, y qué gusto presentarlos por primera vez acá en nuestro programa. Ustedes con toda su música llegando de San Lorenzo, como lo anunciamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. A toda la gente que está acá, bueno, buenas tardes y gracias. Ahí en la cámara uno del amigo, por favor, ahí bien de frente. Estamos. Para que lo vean bien y se luzca bien. Se luzca bien. Ahí está, bueno, ahí está saliendo. Bueno, nada, gracias por la invitación. Bueno, Zacarías Producciones, la verdad que bueno, muy contento porque nos haya llamado para tocar acá. Así que muy lindo el programa, siempre lo vemos espectacular. Gracias, así que agradecido a ustedes y muchas gracias. No, el placer es nuestro de que Banda Hechizo llegue por primera vez. Llevamos 30 programas, por ahí a veces no dan los tiempos o la cantidad de programas que van para que pasen todos los grupos, sí, de la movida tropical salteña. Es por eso que queríamos tenerlos, los conocemos de las diferentes bailes, de los diferentes lugares donde nos hemos encontrado cuando han tocado, así que el gusto es nuestro de que estén por primera vez y vamos a aprovechar para ver fotos de cómo fue el carnaval de ustedes, ¿eh? Cómo han ido desarrollándose y las vemos ahí en pantalla para que usted me vaya contando con quiénes están y cómo va haciendo todo esto. Cuénteme. Bueno, esa foto, a ver si me ve con los chavos. En la esquina del patito, ¿no? En la esquina del pato, sí. Con Claudio Sotelo. Con Claudio Sotelo. Sí, perfecto. Hermosa foto que nos sacamos justo en salida ya cuando nos íbamos y nos encontramos, bueno, nos sacamos fotos. Vamos a ir con la siguiente, esto es la carpa del Puma, ¿no? Con la carpa. Sí, la carpa del Puma. Linda foto. Bien. Bueno, le damos un saludo, puede ser, a la señora Gladys. A Gladys siempre Flores. Contrata, así que, en un ratito, gracias. Vamos a anunciar los grupos que se vienen para el próximo sábado. Ahí está, para el próximo domingo, perdón, con la carpetita Producciones. Ahí está junto a Mariana Gutiérrez, que Mariana, sigue siempre, sí, el programa. Siempre. ¿Eh? Le mandamos un beso grande a Mariana, siempre con nosotros. Genial, Mariana, te queremos mucho. Muy saludo. Bien. El saludo para ella. Bueno, más fotos del patito bailable que seguimos recorriendo en pantalla. Tenemos diferentes actuaciones que han hecho ustedes. ¿Cómo les fue en la temporada de carnaval? La verdad que, bueno, agradecido. Muchísima salida, por suerte. Así que, no, nada, agradecido y contento a la gente por contratarnos. Así que, por suerte, estamos saliendo bastante y, bueno, agradecemos a la gente por la confianza. Cuénteme dónde es eso. A ver, esto es un casamiento de Luis y Montserrat que tocamos allá en Villa San Lorenzo. Así. También les damos saludos, ya que estamos a full con la fiesta privada. Sí. Tenemos más fotos. Bueno, esto es otra fiesta, ¿no? Es un 50 también. Ajá. De la señora María. Ajá. Así que le mandamos saludos a los hijos Martín, todo. ¿Vos sabés que muy bien? Está bueno porque fiesta. La gente también se siente protagonista de Movida Norteña TV con las fotos. Lo que encontramos en las redes sociales, lo mostramos acá. Acá es en la carpa de Atocha, ¿no? En el Fortín Bailable de Atocha. ¿No? ¿Sabes cuál es? La de Juan Chicayo. Ah, el festival que hizo Juan Chicayo. Festival, exactamente, no es el de la primavera. Ahora sí, me estaba confundiendo con el Fortín Bailable de Atocha. Bueno, estas son fotos del recuerdo. Exactamente. Yo creo que ese día los conocí a ustedes en sí, Canal 7. Sí, la verdad. Ahí nos vimos, nos encontramos. Claro, estábamos con Jesús, y bueno, habían sacado una foto y habían tocado ustedes. Y bueno, esto ya fue cuando estuvieron en la previa, ¿no? Sí, en la previa también. Perfecto. Sí, también de, déjame mandar un saludo a la gente de la previa también, es que estamos. Bien, que, bueno, no hay ningún problema. Nosotros, entre programas, no tenemos ningún problema de mandar saludos. Muy bien, claro. Si los otros, o sea, lo hacen, no sé. Pero sí, yo acá. Somos todos difusores de la música tropical. Bueno, y ahí tienen para aprovechar el número de contrataciones. Sí, ahí ¿eh? Está el loguito de la banda y bueno, ahí tienen los números para cualquier cosa de contrataciones. Así. Ahí tenemos los números, la banda Hechizo. Ahí está, número de contrataciones 0387-4840-629, 0387-5433-437 y el Facebook. Correcto. Banda Hechizo San Lorenzo. Banda Hechizo San Lorenzo. Bien. Chicos, ¿qué es lo que se viene antes de ir despidiéndonos en la entrevista? ¿Qué es lo que se viene a futuro? ¿Cómo proyectan este 2016? Cuando el trabajo comienza a bajar un poquito, ya esta etapa es más difícil, la verdad, ¿no? Sí. Comienza así bastante, se baja, pero por suerte, bueno, hay muchos cumpleaños, casamientos, bueno, cosas que por suerte nos están llamando. Viste que hoy por hoy hay muchas fiestas que las siguen, ¿eh? Como sé, fiestas patronales, todas esas cosas, hay bastantes, así que. Perfecto. Y bueno, nos llama y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente de esa. Gracias por confiar en la banda Hechizo. Bueno, rápidamente mencionar a los chicos de la banda, a los chicos del grupo ahí con la cámara de Jorge Mamanila 1 y ya despidiéndonos en la parte final. Bueno. Cuénteme quiénes son los integrantes del grupo, porque no estamos solos, tenemos grandes amigos acá atrás. Vamos a empezar por el bajista Juan Lassi. Luego tenemos a mi vecino, en los teclados Diego Cutipa. Acá atrás en los timbales Jorgito Moro. A ver, allá tenemos el acordeón. Maestro del acordeón. Martín Lassi. Ajá. Y en la guitarra Carlitos Lassi. Ajá. Hermano del bajista. Del Vamos mismo apellido, sí. Son Lassi. Lassi. Ahí está, perfecto. Los amigos de San Lorenzo, entonces, la banda Hechizo. Decime cortito, ¿cuál es un sueño del grupo, un anhelo, un desafío en lo musical? Y bueno, en lo musical, bueno, seguir sumando los escenarios, bueno, ese algo de todos los grupos, seguir siempre con la banda y estar unido con ellos, que venimos remando hace mucho, así que, bueno, no separarnos y seguir el estilo que estamos haciendo, que hace 2-3 añitos que empezamos con este estilo y nada, gracias. Perfecto, amigo, le agradezco, nos vamos a ir con el último tema, estamos ajustados con los tiempos, se viene el Misil Norteño y el cierre de Carioma, así que se despiden con buena música, yo les agradezco por estar acá, agradecerle a JC Zacarías Producciones y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Zacarías, a todas las producciones, muchas gracias. Bueno, un sueño cumplido para nosotros, así que le hago el cambio de micrófono, así no se complica con las manos. Ahí está. Se despide entonces en este programa número 30 de Movida Norteña TV por la pantalla de TV2 Salta, por Salta Cable Color, por Internet, por Ustream y a través de YouTube para los que reviven el programa. Ellos son, por primera vez en nuestro programa, Banda Hechizo. ¡Eso! Seguimos el sabor. Le vamos a mandar un saludo para el amigo Martín, carnicería. Ahí en San Lorenzo, si queremos ir a comer un flor de asado, vamos Martín, el saludo. Estaremos en la quebrada cantando, así que el saludo para vos Martín. Y bueno, a todos, mi vieja, mi viejo, mis hermanos también que nos están mirando. A todos los primos, familia, familia de los músicos, agradecidos del canal. Vamos Movida Norteña y esto suena Banda Hechizo, dale. ¡Oye! ¡Cumbia! Para vos mi amor. Para mis hijos, vamos, Sebastián. El Pancho, Agustina, Cortito, para vos, Mari. Y esto dice así, a ver. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La copia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. Como dice, a ver. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. ¡Cumbia! ¡Fue, fue, fue, fue, fue, fue! Vamos, amigos, Gao, espectacular como siempre, amigos. Producciones Almería. Para el amigo Bubu Camino, con Jean Percy, dice, me fui para el baile, me emborraché, vine a una chica y me enamoré. Era tan bella, le quería comer. Le vi mi falda, usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa conita que me enloqueció. Arriba, arriba, movida atrás. Vamos, vamos. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré y otra vez movida. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Y así nos despedimos, muchísimas gracias. Movida norteña, muchas, muchas gracias. Arriba, son Dios, eso compañero. Ole, arriba, sigue. Dice, hasta ayer yo vivía en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados dejé mirar. ¿Cómo dice? Yo batí el deseo ardiente por ti, amor. Y así desperté mi pasión por rencor. Y nos vamos, alta, muchas gracias. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos duele, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel, a tu piel. Muchas gracias, Movida Norteña, Producciones Zacarías, con más fuerza. Gracias, Movida, arriba.